Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este Game Cosmo, otro podcast sobre anime, sobre videojuegos, otra semana más aquí, con más temas de actualidad, de interés sobre el juego, comentando un poco las cosas que han pasado en estas últimas dos semanas. Esta semana tenemos por aquí, ahí vamos, la de seguida. Hola, buenas, estoy en racha. Seguidos. Sí, creo que sí. Y sí, sí, bastante, bastante. Y está lleno por aquí, que ya vuelve a estar con nosotros. Yo a ti no te conozco, ¿verdad, Iván? No hemos coincidido nunca en el programa. Es la primera vez que coincidimos, ¿cierto? Sí, por fin se demoran, no son la misma persona. Oh, por favor. Por fin hay pruebas de que no somos iguales. Ay, por favor, que me da un chungo. Empecemos, anda. Bueno. Y así entonces, para esta semana tenemos un poco la polémica que ya habréis oído seguramente de los temas de explotación que se han visto en Rockstar según se acerca el lanzamiento de Red Dead Redemption 2. Vamos a hablar un poco sobre Pokémon Let's Go en general, sobre el juego, en vistas a que Masuda ha dicho en una entrevista que va a sentar la base para los próximos 20 años de Pokémon, lo cual no suena poco. Y vamos a comentar un poco el tema del bug de PlayStation Network que hubo hace poco, en el cual si recibías un mensaje te bloqueaba la consola y tenías que formatear. Y después, en la parte de anime y tal, haremos un pequeño cambio de formato para hablar fuera de una serie concreta y hablar un poco más del estudio de la industria, que como os digo que llama mucho la atención hoy en día y seguro que es muy conocido. Y igual podemos aportar algún dato interesante. Y con eso comenzamos. Red Dead Redemption 2. El cofundador de Rockstar, Dan Houser, ha dado una entrevista y hablando de lo que es del juego, en la cual se enorgullecía de que habían tenido semanas de trabajo de más de 100 horas. Esto claramente es explotación laboral, ¿vale? Tanto aquí como en Estados Unidos. Y claro, polémica para todos. Todo se ha dicho. Unas cuantas horas después dijo que solo algunas personas y no más de 3 veces. Después salió de casualidad mucha gente a decir que no, otra que sí, ha habido casos antes. Y al final vemos que es una situación que cada vez se destaca más en la industria. Y concretamente Dan Houser solo da una entrevista cada vez que se acerca el lanzamiento de un juego y pinta que cada vez va a haber menos aún ahora. Sobre todo porque no tienen dinero de sobra para hacer lo que necesiten. Podían sacarlo igual cuando sea. Y además que estaba muy reciente toda esta polémica del maltrato de los desarrolladores con todo el tema de Telltale, del que hablábamos hace poco. Y así os dejo ya comentar. Bueno, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Porque tengo bastante de lo que hablar aquí. Empieza tú. Bueno. Para empezar, Rockstar Games es el rey de la controversia desde que salió en su momento el GTA 3, creo que fue. Ya no el Vice City, el GTA 3, el primero que fue... Creo que fue el primero que fue Tres Dimensiones. Sí, me parece que tal. Sí. A ver, siempre en Estados Unidos ha predominado la controversia por juegos de disparos, juegos violentos, juegos con putas, lo siento mucho, la palabra que es así. Y en montones de medios de comunicación han puesto a los videojuegos de este estilo a parir y a caer de una burra. ¿Cuál es el detalle? Muchas veces se ha acabado acusando a Rockstar Games de generar esta controversia y esta polémica aposta con el único objetivo de ganar más reconocimiento y de conseguir propaganda gratis. Es un poco lo que pasó con Nintendo y los amigos, pero a lo guarro. Difunden noticias falsas, putadas... cortes en lo que están desarrollando, situaciones inhumanas para sus trabajadores. Y ahí además es que ahí estaríamos abriendo también mucho el cajón de mierda, porque es que también es cierto que para todas las desarrolladoras, y conozco mucha gente que trabaja en el sector de los videojuegos, la empresa como tal, los desarrolladores, no son obligados por los jefes a hacer esas horas extras, sino que lo que pasa es que las órdenes que llegan desde marketing dicen, tenemos que hacer esto, esto, esto, esto, esto, y hemos prometido nosotros que vosotros lo haríais en este tiempo. Nosotros nos lavamos las manos, vosotros hacéis vuestro trabajo, rápido. ¿Resultado? ¿Quién puede tener la culpa de aquí? ¿Rockstar Games? puede. Marketing, seguro que sí. Los medios de comunicación de masas, porque están tan confundidos que se van a ir a sí mismos, también seguramente. El caso es que al final esto queda en que todo es un puto caos, nadie sabe absolutamente nada y Rockstar Games gana prestigio, o al menos que se hable de él en redes sociales, bueno, en internet en general. ¿Qué carajo? Sí, bueno, a ver, es un poco el toda publicidad, aunque sea mala, vale para algo, que hoy en día no funciona, pero concretamente Rockstar sí que lleva ese estilo gamberro de paso de todo, el igual le viene hasta bien, eso es verdad. Un poco en la serie. Precisamente estas escenas de gran exploración, que tan bestias que llegamos a ver, al final viene a ser otra vez el por qué se comprometen a dar esas fechas, esos plazos, todo eso tan rápido, sin pensar en cómo está realmente la cosa. Que es una cosa que pienso cuando nos anuncia un juego directamente con fecha y es como, esto no sé yo si va a salir. Y al final, sí, a veces, pero... y al final a veces que sí llega a salir, pero porque se tiene que dar estas condiciones para que salga. Sí, pero Rockstar, el papel de malo, siempre ha sabido hacerlo y también siempre ha sabido salir airoso de ese papel de malo y ganar todo el prestigio que quería gratis casi. Sí, además a Rockstar le gusta ir de malo, o sea, ya es imagen de marca. Digamos que vende más así. Sí, pero es verdad, o sea, realmente si te fijas en el historial de juegos de Rockstar, creo que hay un juego en total en el que no puedes matar a nadie, y así en los más conocidos, pues eso, te dedicas a más gente lo va a hacer de todo, en este sigues siendo un vaguero, pero ojo que eres malo, sí, creo. Bully, eres un puto abusón, realmente es un poco, o sea, como que encaja un poco para decir, nada, lo dicen por juego y no es para tanto. Porque además es eso, no han tardado más que unas pocas horas en salir a hacer control de daños, entre comillas, veremos hasta qué punto. Aunque bueno, la parte buena es que la lía Rockstar, pero al final nos ofendemos de cuando en cuando y sí que hay alguna otra empresa no tan bestia como Rockstar, la cual sí le afecta el hecho de que la gente se queje de que haya estos casos. Pero es que la gente que tiene que quejarse son los trabajadores. Ahí está la putada de que, tal como está el tema, el ponerte de cara contra tus jefes, digamos que... O sea, hay que tener los huevos bien puestos, digamos, por así decirlo. Hombre, sí, eso es España. El problema es eso, que sabes que aunque tú te pongas a esas condiciones, sabes que va a venir alguien detrás que es realmente el que te está haciendo también la putada. Alguien que también quiere puesto de trabajo y que no le importa arrastrarse de esa manera. Al final, en el momento, es igual que eso, si uno en la oficina lo hace, al final él está haciendo mal por él y por todos los demás que no lo hacen, porque al final les está condicionando a eso. Y que al final, igual tiene que ver también con la juventud del medio, porque muchos nos quedan en el medio joven, y sí que es verdad que hay muchas cosas que esa imagen idílica del tío en su garaje, en su habitación, delante del ordenador, haciendo juego, hace muchos años ya que no existe, y el hecho de porque te guste hazlo, ojo que no es eso. Ya, pero puede haber montones de situaciones similares, por ponerte un ejemplo, así yéndonos un poco de madre, Apple, que Steve Jobs explotaba descaradamente a sus trabajadores, eso todo el mundo lo sabe, ¿y por qué iba a trabajar la gente allí de todas formas? Los que podían, porque dicen, he trabajado para Steve Jobs, ahora mira, toma mi currículum. Y ahora, frótatelo por el cuerpo, porque es lo más dorado que vas a tener entre tus manos jamás. Es de la misma manera que dices, mira, ¿en qué has trabajado? Mira, he trabajado en Ubisoft, he trabajado en Rockstar Games, te han explotado, yo qué sé. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vas a saber? ¿A qué te importa? Yo he trabajado para esto y sé que a ti eso te importa. Acéptame. Uh-huh. Te da prestigio, a fin de cuentas. He aceptado hacerlo para los demás. Imagínate lo que puedo hacer si estoy feliz. Sí, aunque eso no va a ocurrir. No eres consciente de lo feo que ha sonado a eso, porque acabas de hacer como una especie de chiste malo de prostitución y de hincar las rodillas para eso. Imagínate lo que puedo hacer si estoy feliz. Me refiero a ver, uno sabe que realmente si tú estás en unas condiciones laborales horribles, al final el resultado de tu trabajo va a ser peor. Sí, ya, pero eso es obvio. No, si no lo vas diciendo, pero... El que está sabe, los dos saben que estuviste en esos sitios en los cuales algo harías y que salieron cosas buenas y trabajaste en cosas buenas y sabe que está en unas condiciones de mierda, también se sabe el hecho de que alguien en unas condiciones decentes trabaja mejor, hace mejor. Aunque ya, eso pero no... eso es, ya no es por decoro, eso ya simplemente por el hecho de que te sientes bien y de que te, y de que te sientes con ganas. Si no, solamente sacas de fuerzas de flaqueza y con un poco de suerte haces un trabajo decente. Pero claro, si te estás puteando, pues hombre, dices tú. En buenas igual condiciones solamente hago esto por sacar currículum y luego ya que estén por culo. Perdona, Iván, di. Eso, que en buenas condiciones laborales ese trabajo deja de ser tanto un trabajo y es más como un hobby casi, cuando te apasiona realmente lo que haces. Y un hobby, evidentemente, lo haces de mucha mejor gana que un trabajo. ¡Un hobby por el que te pagan! Claro. Exacto. Una cosa es que te guste lo que trabajas y otra cosa es que quieras ser el trabajo y que el trabajo sea tu vida y lo sea todo. No es lo mismo, por mucho que a veces están hacernos ver esa imagen idílica, que también decir que de eso de que mucho de esto tiene que ver con que todas las fechas y promesas las haga la gente de marketing sin preguntar, creo que de eso también tenemos en parte culpa lo que es los jugadores, que enseguida si un juego se retrasa es algo malísimo, cosa que nunca he entendido, sí, porque si se retrasa es porque necesita más tiempo y saldrá mejor, o al menos eso es lo que suele ser y es lo que entiendo cuando se retrasa un juego, que es que le hace falta, pero, ya, pero juega, y se retrasa sería súper mal. Ya, pero joder, hay un detalle muy importante. Sí. Date cuenta, tú eres de los míos, eres programador, eres desarrollador, tú sabes lo que hay ahí detrás. El resto de gente, por norma general, no va a ser o tan permisiva, o va a verlo desde tantos puntos de vista, o simplemente va a pensar. Yo quiero pensar que nuestro público es inteligente de verdad. Y, hay gente que piensa en, pero... Lo que he visto en los comentarios me ha encantado, la verdad. O sea, yo he visto gente exponer sus ideas y sus opiniones de una forma que me da hasta envidia. Pero es que es eso, poca gente, sobre todo de edades, vamos a decir, medias-bajas, no jóvenes, niños, no lo entienden tanto, simplemente ven juegos y no ven el esfuerzo. Lo y quieren ya, básicamente. Claro, lo que voy a decir es que incluso antes de dedicarme a esto, obviamente, ya en un día que... no tenía por qué ser malo, pero obviamente es cuestión de cómo lo vea cada uno. Pero es igual que cuando anuncia un juego es como sin fecha. Bueno, pero ya sabes qué esperar. Cuando tenga fecha, se dirá. Quiero decir, un ejemplo, aunque me lo sacas de juego, que en Hearthstone hay gente que dice que sigue ahora retrasando no sé cuántas veces y solo se ha retrasado una. No, eso no es Mighty No. 9, ¿vale? Nada, pero es eso, a ver. Enseguida. Hay demasiada prisa por tenerlo ya todo. Y es como, ya, y es como, cuando esté, estará. Ya se ha visto muchas veces de juegos que se han retrasado y han salido muy bien, precisamente. Ya, eso es cierto. Pero sí que es verdad que en general ves, cuando son ciertos juegos, ves los comentarios en las típicas noticias en los E3, que en general con los E3, claro, cuando. Estás acostumbrado al E3, sabes que en E3 lo que ves ahí, aún queda para que salga, en la mayoría, vamos, la tira. Es más vale, pues... verlo ya. Pero, claro, cuando entras lo que es eso, los comentarios, lo que habla la gente, es en plan, venga, esto ya, uy, esto no va a salir porque va a llevar demasiado, esto para cuándo, venga, venga. Y hay como demasiada prisa. Ahora, sin embargo, no os pongáis en la piel de nadie, pensad por vosotros mismos. Imaginaos que ahora de repente sale esta noticia. Se retrasa barra, se anula Kingdom Hearts 3. Arde Troya. Arde Troya desde dentro hacia afuera. Y te juro que el mundo nunca vuelve a ser igual. Yo creo que sería la Cuarta Guerra Mundial. Sé que había una tercera, pero me da igual. Pero es de la cuarta. ¿A qué os ha dolido en el alma solamente pensarlo? No, o sea, por lo que se... Claro, ahí, variación. O sea, que se retrasase es en plan... Esperar más, pero venga, todo sea porque el juego salga bien. Ahora, claro, si ahora de repente me dices que se cancela, pues igual empiezo a... Saco lo que es el nombre de Nomura y empiezo a cagarme en todos sus muertos. Sobre todo cuando ya supuestamente el retraso fue por marketing, ya. O sea, el juego ya podía haber salido este año, según dijo. Por poder, entonces, bueno, al menos... Entonces, me cago, pero ya no en Square Enix, en Nomura, concretamente. Posiblemente, pero míralo por el lado positivo. Al menos Eso sería una ventaja para Sakurai, porque entonces la gente dejaría de decir Waluigi no está en el Smash, me cago en tu vida. Así que los problemas estarían destinados a otra parte, pero bueno. Dios. Hostia, qué triste, ¿no? cambiemos de tema, por favor. Tampoco vamos a llegar a mucho más. Sí. Hay más cosas y este tema de Sakurai, pasamos lo que es un poco a Nintendo. Es el tema de Pokémon Let's Go. Vamos a contar lo que es un poco lo que se comentó ahora y ya hablamos en general del juego porque trae de sí el tema con el juego. Junichi Masuda, Pokémon Company y tal, hablando de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Ya dice que visto el éxito de Pokémon GO, que claro, que sin Pokémon GO no habría estos Pokémon Let's Go, sorpresa. Vio citas tan interesantes como Pokémon hace a las personas más felices y enriquece sus vidas, nada de publicidad, por Dios, pero básicamente lo que resultó noticia titular más bien, es el hecho que dice que y ahora leo textualmente la introducida. Lo más importante es que espero que Pokémon Let's Go sirva como punto de partida para los próximos 20 años de Pokémon. Creo que es importante que Pokémon continúen siendo una fuerza positiva en el mundo, bla bla bla bla bla. Entonces, este Pokémon Let's Go no ha estado, creo que en ningún momento, absento de polémica por los cambios, por la sobresimplificación, por el que se anunció la gente no le pareció nada bien y en el mismo día salió este mismo Masuda a decir: no os preocupéis, gente fan de Pokémon, que el juego que os va a gustar no es este, es el del año que viene. Pero ahora dice que esta va a ser la base en los próximos 20 años. Pues a ver, empieza tú, Iván, porque es que te vuelvo a tener un montón de lo que hablar. Pues hombre, yo me parece que creo que como un spin-off puede estar bien, o sea, un spin-off mientras no afecte a la saga principal, no. O sea, el problema sí, llega en eso. Un juego aparte para intentar ir añadiéndole complejidad que igual le interese a la gente que vino con Pokémon GO. Que igual les interese comprarse una consola e entrar en la saga. Pero como spin-off, igual que estaban los Rangers, estaban los Mundo Misterioso. Un spin-off siempre está bien porque atrasa más público al final. Por ejemplo, ¿cuánta gente habrá llegado nuevo a Pokémon a partir del Pokémon GO? Por ejemplo, o sea. Muchísimo. Mucha. Claro, claro. O sea, te puedo asegurar eso. Y este siguiendo esa estela, pues también igual consigue englobar primero a más gente. Por ejemplo, voy a poner mi historia. Yo al Pokémon no empecé con los típicos juegos que igual el Rubí, el Esmeralda, ni siquiera el Oro o el Plata. A mí el primero que me convenció fue el Pokémon Mundo Misterioso, que fue realmente un spin-off inicialmente. Sí. O sea, ese tipo de juegos pueden atraer a la gente. Como curiosidad, es también un spin-off y es un crossover con la saga Mystery Dungeon. Lo hacía literalmente otra empresa. Claro. Sí, cierto. Ahora viene la gracia. En función de lo que acaba de decir ahora mismo Iván, se nos abre un detalle importante. Esto simplemente podría ser un juego de Pokémon, como un spin-off, que como tal es un experimento sociológico y están tanteando el terreno para ver cómo va todo. Date cuenta, a fin de cuentas, Pokémon, debido a lo grande que es ahora mismo, creo que es la segunda franquicia que más dinero gana en todo el mundo. Sobre las Star Wars, según creo recordar. Sí, algo así. Hace tiempo que vi las estadísticas, ahora mismo pueden haber cambiado, no me hagáis mucho caso. Creo que Pokémon llega a una cantidad de gente inconmensurable. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mi amigo Juan no lo sé. A mí Pokémon me llegó cuando ya empezó con el rojo y el azul, a mis tiernos 10 años aproximadamente. Joder, qué viejo soy, madre mía. Y resulta que... Es verdad, soy viejo. Coño, tengo casi 30 tacos. Y resulta que... nos ponemos a pensar, y de aquellas, Pokémon era solamente como un juego de ajedrez en el que tú realmente elegías tus piezas, elegías qué querías que supiesen, y de una forma así sencilla, tenías una pequeña aventura, y era como, ¡ay, qué guay! Aparte de que... según parece, le deben a... ¿cómo se llamaba el antiguo presidente de Nintendo, que falleció hace poco tiempo? Iwata. Sí. Sí, le deben a Satoru Iwata el algoritmo que utilizaron para guardar todos los Pokémon en ese cartucho tan pequeño, no solo los 150, sino los 251 satélites. Sí, bueno, esa historia, para quien no la conozca, cuando se estaba desarrollando la segunda generación, pues no en la primera, en Oro y Plata, el juego no entraba en el cartucho ni pa' Dios, y llegó Iwata un día a Game Freak, cogió, se quitó los guantes, y dijo, tráeme pa' aquí el juego y déjame. Y el tío cogió, sin ningún tipo de documentación ni nada, más que el código que tenía delante, que para la época alguien entendía eso, y él a su bola lo optimizó y creó una herramienta de compresión de gráficos tal que el cartucho en el cual no entraba Yoto, entró Yoto y entró todo canto y sobraba. Exacto. Iwata y Sagoth. Eso fue una maravilla. Pero entonces, volviendo a lo de antes, ¿qué pasa? El juego, digamos que siempre fue lo mismo. Y siempre fue llamando a la misma generación a la que llamó al principio, porque iba metiendo más bichos, iba metiendo más Pokémon, iba metiendo más movimientos, más posibilidades de estrategia. Luego acabó hasta saliendo meta y fue increíble eso. Poco a poco fue también llamando la atención de otras personas, un poco más de más avanzada, un poco más jóvenes, normalmente siempre más jóvenes. Por ejemplo, tenéis visto el meme este de público objetivo de Pokémon, niños, público real de Pokémon, y empiezas a ver señores adultos. Público objetivo de Call of Duty, ¿ves? Se supone que ves crío, que ves adultos. Público real de Call of Duty, ves críos de 5 años, como se juega a Fortnite, lo siento mucho más. Pero el pobre de la audiencia de Pokémon, llevamos siendo los mismos desde siempre. Sí, y claro, tú eso lo ves y ya, y choca, llama la atención, es un hecho. Una pequeña anécdota. ¿Sí? El otro día, hace un mes así, estaba jugando a Pokémon GO por la calle con... Habían salido los Ho-Ho's, podían salir Shinies, y me acuerdo de un niño pequeño que capturó a un Ho-Ho Shiny y dijo, tengo a Ho-Ho, y no se empanó de que era Shiny. Yo estaba pensando en mi cabeza, ¿cómo no te das cuenta? Ah, claro, que esta generación no conoció esos juegos originalmente. No conocen esos Pokémon, son completamente nuevos. Ya, yeah. Pues... Ese tipo de cosas, claro, se notan. A los hardcoretas nos parece lo más normal del mundo y otros no se dan cuenta y es como paya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La receta no se ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo porque, como quien dice, para que arreglarlo, que no está roto, para que reinventar la rueda, lleva todo el rato funcionando, pero claro, no se llegaba a todo el público que ellos querían. En consecuencia, quieren que, ya que Pokémon está siendo símbolo de todo, porque tú ahora mismo piensas en Star Wars y ves que han llegado adultos, a niños, a ancianos, a gente de todas las edades con Pokémon, quieren hacer exactamente lo mismo. Y entonces tienen que alterar un poco la receta para poder llegar a la gente que está interesada, bien por consola de siempre, bien porque aprendió a través de la app y les interesó y les llamó la atención, bien por todo lo que se les pueda ocurrir, Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon Ranger, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno dice, ¿les gustaría sentar las bases de Pokémon para los próximos 20 años? Lo cual es hablar con mucha grandilocuencia, es tirar demasiado para arriba, pero bueno, yo ahí no digo nada. Sin embargo, por ejemplo, a mí lo que me parece interesante es lo de que los encuentros dejen de ser aleatorios, para ponértelos delante y digas tú, ¡ey, corre antes de que se pire! Y quizás se pira o quizás no, pero al menos dices tú, bien, no tengo que andar todo el rato gastándome 15 repelentes en la puta calle Victoria porque no me apetece ver un Golbat cada 3 pasos. O sea, dime que me equivoco. Niégamelo. ¡Ten cojones! O sea, a ver, seamos sinceros. Sí, a ver. El hecho de que el repelente solamente sirva para eso, para decir, hay un montón de Pokémon alrededor tuyo y no se te van a acercar, te van a ignorar, rollo un poco como cuando hicieron el remake del Dragon Quest 8, dices tú, hostia, sería una pasada. Pero luego, claro, ves el método de combates que no son contra entrenadores y, hombre, te quedas un poquito frío. A ver, por un lado... ¿Qué combate? Exacto, no hay combate, solamente es como el Pokémon GO, es tirar una Pokémon y capturar, ya está. Sí. Y claro, a mí la parte de pelear es la que me mola. Pero lo que no me mola es coger, entrar, que me den la ciudad a pelear y que digas yo, no, mira, me quiero ir. Y cada 5 pasos, contra otro puto Golbat. Por eso, por un lado, es un... Me gusta lo primero que han hecho de decir, mira, toma, tienes aquí todos los Pokémon, vete por ellos si quieres o pírate. Si acaso algunos te van a perseguir, otros van a huir de ti porque creen que eres una amenaza. Es normal. Y de hecho, el concepto es muy chulo. Pero luego dices, entras y solamente tienes que tirar una Pokéball. Joder. Que hasta ese estaba todo el rato mandando a su puto Pikachu tirar cola férrea, o sea, me lo explicas. para luego al final no hacerles nada, porque luego tenía siempre su puto Pikachu, con el cual se iba a todas las ligas a perder. Pero bueno. No, bueno, a mí me parece, es un problema de sobresimplificación. O sea, el tema de la captura, de tener cuidado de bajar la vida y tal, es una cosa que siempre fue súper simple y que gustaba así, estaba bien así. ¿Quieres variedad de formas de captura? Para que fueron sacando las distintas variantes de Pokéball para que puedas aprovechar A o B para ello. ¿Pero para qué si te los puedo regalar? Ya, yeah, pero ahí, por ejemplo, ves el efecto predominante del Pokémon GO. Nadie pelea contra el Pokémon que te encuentras por la calle porque simplemente les tiras una Pokéball y ya está. ¿Ves la raíz? ¿De dónde salió la idea? Que sí. Podría salir bien o podría salir mal. Yo tengo mi propio pico, pero eso no lo hace más o menos válida. Este juego al final, o sea, se nota mucho que está orientado eso, a la gente de Pokémon GO y no al fan tradicional. Y a Sergio Dragon, que el fan tradicional, el fan de la saga principal, el que le iba a gustar era el de octava generación el año que viene, claro. El problema de este juego, o sea, por lo que a mí este juego no me interesa es eso, porque por mucho que me digas es canto, es el canto, para empezar es el canto del anime, que a mí ni me va ni me viene. Y siguiendo, me parece, ojo, demasiado simple. O sea, lo siento, para mí un RPG con solo una estadística, aparte de la vida, me parece que ya pinta mal. Me quitas los combates, porque hay combates solo contra entrenador. Ahora es en dobles. Bien, vale, guay, distinto. Pero ya está, el resto solo son combates contra entrenador normales. Como los combates no se repiten, la dificultad va a estar seguramente por debajo todavía de lo que era Sol y Luna, que ya era indignantemente fácil. Sí. Entonces, claro, no le veo profundidad ninguna donde rascar este juego. Ojalá el juego salga y sea en plan, Dios, hay que jugarlo, porque en realidad era más interesante de lo que parecía. Lo dudo muchísimo, lo veo casi imposible, porque el objetivo parece ser ese, que la gente de Pokémon GO tenga algo más a lo que jugar, que se compre la Switch, que se meta en la saga, y en ese sentido, bien. Pero sí, lo que es ahí como... Como jugador general, el juego me incita a cero. Y me hace gracia porque es como, vuelve a... Si tu público objetivo no es el que vuelve, lo que estás es que como tu público objetivo no está mirando esta publicidad que estás haciendo en la mayor parte de sitios, lo vendes como si fuese eso, un remake normal, como los que llevan haciendo toda la vida, pero no es un remake, es mentira. Porque sí, es en 3D, sí, se ve bonito, no... No mantiene prácticamente nada de la parte jugable del juego. Es un juego distinto, es un spin-off realmente. Pero sí, bueno. Es un spin-off que un día me lo intentan vender como un spin-off y otro día me lo intentan vender como un remake. Por ahora lo único que podemos hacer es quedarnos con la incógnita en la cabeza. ¿Qué es lo que ibas a decidir, Iván? Pues ahora mismo ya no me acuerdo, la verdad. ¡Ay, mierda! Okay. Tenemos que intentar tener cuidado con los cortes que le metamos a los compañeros, porque yo lo admito a mí que se me olvide lo que iba a decir. Bueno, vale, sí, creo que ya. Sí. Sí, sí. El tema, por ejemplo, de la captura del Pokémon, que este juego me ve directamente el Pokémon GO, pero el caso está en que el dónde se juega es muy diferente. Por ejemplo, un Pokémon GO que solamente sea lanzar una Pokéball y ya está, tiene todo el sentido, porque tú vas caminando y es lo que vas haciendo, capturar. No quieres estar tampoco 5 minutos del paseo pensando cómo pillar un Pokémon. Pero en consola, en Switch, no... ¿Has dicho de... Switch? Sí. ¡Te mato! Sí. Perdón. De pinta, no pasa nada. Sí, que en Switch, en consola de sobremesa o portátil, no... Sí, no tiene cabida ese tipo. Exacto. O sea, ¡fuera de este podcast! vale, ya me voy. ¿Ves? Tú quédate ahí. ¡Ay, qué cringe! Bueno, pues... Continúa, por favor, que te interrumpí malamente. Ah, nada. No, está. Es que el juego... En consola espera sí estar ese tiempo. En Pokémon funciona, pero en consola no lo veo tan factible. Funciona, sí. Necesario, o sea, quizás. Bueno, depende. Tan adecuado, quizás. Sí. Usuarios de Switch hay muchos tipos, a fin de cuentas. Sí, bueno, lo que voy a decir es que esto encaja un poco con lo que hablábamos la otra semana de la diferencia entre juego tradicional y juego móvil. Sí. Lo que se espera y gusta en una plataforma del mismo juego en la otra es un absoluto esto no me lo pongas, ¿por qué no? Uh-huh. Vale, pues sí, tienes razón. Ay. En fin, pasemos al siguiente tema, que ahora nos empezamos a deprimir. Con los retos de la semana. Aún queda mucho. Buf. El otro es algo que, bueno, ya no es tan grande, que es que en los últimos días, en la última semana y algo, se ha encontrado un fallo en el sistema de mensajes de PlayStation Network, en el cual si recibías un mensaje con ciertos caracteres y la consola intentaba cargarlo, o sea, tenías la consola encendida y ese mensaje guardado, recibido en cualquier momento, la consola se briqueaba y tenías que formatearla. ¿Qué? Adiós, padre. Sí. Por eso lo primero fue en plan, aviso, bloquear los mensajes de desconocidos. Porque no sé si lo sabes, por defecto puedes recibir mensajes de desconocidos. Sí, eso pasó, pero yo lo recibí en puede mandarte... Acá, un desconocido puede, sin que siquiera estés jugando, mandarte un mensaje que te haga formatear la consola. ¡Hostia! ¡Hostia! Es un fallo muy, muy, muy gordo. Eso es una brecha del tamaño de... No, no hagas esa comparación. ¿Por qué? ¡Ah! Estoy en proceso, o sea, quiero de que se calme un poco la cosa, investigar un poco qué es lo que ha pasado, porque no se me ocurre nada que seas como, ¿cómo puede llegar a que puedas escribir el mensaje, vale? Entiendo que escribiéndolo desde móvil, o lo que sea, pegándolo, y que llegue a procesarse, llegue a ir al buzón de tu usuario, y que al abrirlo la consola pete. O sea, darle... O sea, me parece algo excesivamente bestia. Darle una orden por mensaje, a la consola, o sea, para que... Hostia. Di. Claro. Eso, que no sabía que iba por mensaje así, o sea, sabía el problema de tal, pero no sabía realmente cuál era ese origen, o sea, es bastante heavy. Sí, pues el origen es eso, que te llega un mensaje y como tengas que cargar ese mensaje, ¡pum! Párate a pensarlo. Entonces, bueno, el... No hay muchas opciones tampoco para que eso ocurra, pero por ejemplo, primero, por la razón que sea, la cadena de caracteres no puede ser leída y se va toda la puta. La segunda, la consola puede intentar ejecutar instrucciones que estén encriptadas dentro de un mensaje, lo cual sería una brecha de seguridad ya de mira, por favor, no mátame ya, camión. Y si se os ocurre alguna otra posibilidad, decídmela, pero en serio, estoy cabreado pensando solamente en esto. Ya lo han solucionado, ¿no? Sí. A ver, sí y no. No. Técnicamente no lo han solucionado. Han hecho un parche. Han hecho un parche cuando que el MIEP ya salió... Esto va a ser micros, pues justo una semana antes de que esté escuchando esto, si no ocurre nada. Ya salió una actualización para la consola, con la cual no tienes necesidad de formatearla. Solo te entra en un bucle de reinicios. Vale. Para lo cual, en el cual Sony ya ha publicado lo que es el cómo seguir con este. Cómo arreglarlo, entre que tiene una solución definitiva y no. Vale. Que básicamente tienes que apagarla, entrar en modo seguro y desde la aplicación móvil y demás, entrar y borrar el mensaje, lo que es de tu buzón desde la aplicación, y entonces ya arrancas en modo seguro y ya arranca bien. Es un lío, pero al menos no te obliga a formatear. Es decir, la consola no se briquea porque en el momento en el que detecta, por alguna razón, que tienes ese mensaje, empieza a ciclar sobre sí mismo para que nunca llegue a ejecutar la rutina, que lee el mensaje y lo briquea. Sí, o sea, entiendo, lo que es esa cadena, es lo que sea, que provoca el fallo. En el momento en el cual se lo encuentra, reinicia. Bien, o sea, bien, para bien. Todo. Bien, bien, bien. ¡Paren las rotativas! ¡Mierda en el mensaje! ¿Qué? Bueno, anda. A ver, ahora falta la solución, no lo bien, pero... Claro, es... Oye, es algo. O sea, está en proceso de tener el parche definitivo. Entiendo que un fallo tan gordo tendrá que ver con el hecho de que tengan que sacar, aunque sea una solución rápida, para que al menos no pierdas nada. Y entonces ya, lo antes posible, en cuanto puedan, sacar el parche final. Tengo mucha curiosidad, de verdad, lo que es por ese mensaje y ver qué ha ocurrido. Yo también, pero date cuenta. Porque me sorprende mucho. Esto, para los que no son usuarios de PlayStation Network, es un putadón, porque los datos no se van a la nube. No pueden. Sí, es lo que estaba pensando antes. Claro, o sea, si tienes PlayStation Plus, tienes la opción de guardar tus paquetes. Además, en la nube. Es que lo hablamos hace mucho que también. Creo que ¡hostia! Es la opción de que se te guarde automáticamente en la nube. Pero tú imagínate ahora que estás, de que llevas 2 meses sin encender la Play y por tanto no está actualizada, arrancas, tienes un mensaje, adiós a todas tus partidas. Usuarios iracundos por todo el mundo, por toda la red, por todo... ¡Hostia! Imaginaos el hervidero de odio que tiene que ser Reddit ahora mismo. O sea, me sorprende que no he visto, no he entrado por Reddit concretamente, pero en general no he visto mucho caos, sorprendentemente. ¿Hola? Entiendo que porque se encontró rápido y tal. O sea, no estuvo ni... estuvo menos de una semana, pero aún así... Joder. O sea, creo que estuvo 3-4 días. Uh-huh. Madre mía, Dios. Es que, ¿sabéis qué porcentaje de los usuarios de PlayStation tienen PlayStation Network? ¿Hay alguna estadística que permita buscarlo? Porque si la es muy alta... ¿Cuántos tienen Plus? Bastantes. El dato estaba... Si la cifra es muy alta, pues entonces igual la cantidad de afectados por esto, pues hombre, no es tan alta, porque a fin de cuentas, si tienes esos datos por en la nube constantemente, por mucho que lo formates, lo puedes descargar otra vez y ya está. Pero es que para los usuarios que no tienen, se jodió. Tengo aquí el dato, no es el más reciente, hubo más tal, pero este es el dato, debe ser de, sí, abril, porque es final del año fiscal 2017, 34,2 millones, había subido algo desde entonces. Ya, pero yo hablo de porcentajes. Sí, ahora voy. En esa misma fecha había 79 millones de unidades vendidas. Vale. Pues no. O sea, sí, contamos habríamos... con que aproximadamente la mitad, digamos. Vale. Es... la mitad o... realmente podría ser... que buena parte de esas unidades están desechadas o cualquier cosa. Más digo menos, perdón, a fin de cuentas, porque puede haber varias cuentas de PS en una consola. Sí, pero... Y todas pagando el Plus ya es más raro, porque el hecho de poder jugar online se comparte, los juegos se comparten... Sí, pero por poder, pero bueno, eso ya es matemática hasta el alza. De todas maneras, sí, es muy... Dios. Esto es súper frustrante, o sea, yo... A mí no me ha pasado. Yo no sabía de esto hasta hace muy poco, pero madre mía. A mí no me ha pasado, creo. Creo. Enciende tu Play, te acabo de enviar un meme muy gracioso. Igual miro primero el móvil. No, sé que no, porque tengo la aplicación en el móvil, creo. O al menos la tenía, como tuve que estar hace poco, no se la volví a instalar y no me llegó nada. Bien. Pero claro, esto el primer final es para la gente que no está informada, de que no llega y vio en noticias, en lo que sea, el hecho de aviso, cuidado, bloquea los mensajes. Uf, porque esto... Pobrecitos. Es que es un marrón considerable. Pues nada, yo tengo algo que hacer en cuanto vea los míos. Ya les doy el aviso para evitar mierdas. Ay, mira, ahora no me queda tan mal, porque mira, sí, es una situación de mierda, pero ahora al menos tenemos una posible solución. No va a ser todo hablar de ports que no nos gustan o de sobreexplotación de otros clientes. De otros clientes y de otros trabajadores de otras empresas. Bueno, oye. Esto va en la buena dirección. Como quien dice, mal de muchos con solo de tontos, ¿no? No, pues esta era más eso, a modo de aviso y a sorpresa, así que no, tampoco mucho más. Supongo que cuando sepamos algo de qué fue y tal, si aparece la explicación, supongo que cuando surja la comentaremos. ¿Mm? No sé. Revolveremos a ver la pulsera al menos. Y ya estoy con las noticias, no hay para mucho más tampoco que hubiese visto. Y esta semana vamos a hacer los que estamos jugando ahora, desde el anime y tal. Así que si quieres empezar tú, Adriano, por ejemplo, que llevas más sin pasar por aquí. ¡Puf! Bueno, pues es que parece que siempre hablo de lo mismo, lo cual no me sorprende porque es que soy un puto friki de mierda sobre el asunto, pero es que fue genial, porque el día 2 de octubre, creo que fue, salió el Mega Man 11 y me lo acabé al amanecer del mismo día, o sea, eran las 7 de la mañana de la madrugada del día 2, y yo me lo había terminado y era como, ¡ay, por Dios! ¿Qué me pasa? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Pero bueno, para todo el mundo, ya puedo afirmaros de primeras. Respecto a dificultad y demás, es la de los anteriores juegos. Es cierto que tiene modos más fáciles para gente más novicia, gente que no está acostumbrada a este tipo de plataformas de acción, etc. Pero lo que sí puedo decir es la metodología nueva del sistema doble mega, lo que te permite ir a toda pastilla, es decir, ralentizar el tiempo, marcar... Y lo de permitir cargar o utilizar una versión más cafre de las armas que tengas o el meter un super disparo que sea capaz de bajarle casi media barra a un jefe, existe. todo esto está perfectamente integrado en el juego. De una forma que ni tan siquiera yo me esperaba que fuese a salir bien. Es cierto que puedes prescindir de ella para un montón de cosas, pero hay ocasiones en las que no te lo recomiendo lo más mínimo porque es que es imposible. Eso sí, el juego se va de... que te medio obliguen, que te incentiven a que debas usar las mecánicas nuevas, que no estén solo de adorno. Exacto. Las mecánicas están muy bien pensadas, porque es que es eso. En muchas ocasiones no es necesario, pero hay otras en las que dices, hostia, vale, es obligatorio por cojones. En ambos casos, además, a ver, está lo de la maga potencia, que te permite utilizar tus armas a lo bestia. Por ejemplo, en vez de tirar 4 ladrillos, de repente se te escapan 16. O en vez de hacer una barrera que bloquea proyectiles, una barrera que también se carga a los enemigos que se acercan a ti. Luego está lo de la mega velocidad, que te permite pues correr más rápido, bueno, moverte más rápido, cuando te veas que todo va más despacio y tienes más margen de error para cualquier acción. Y luego está el modo desesperado, que es como una especie de... Tú en ese momento, cuando estás a punto de morir, se te desbloquea un recurso que básicamente es que te overcloqueas. Activas ambas a la vez. La ventaja que tiene es que... Eso, tienes activas ambas a la vez. La desventaja es que no puedes desactivarlo a voluntad. Una vez lo activas, si te acabas el nivel de puta madre, porque además es que te permite alcanzar a un nivel de carga de esto de que tiras un disparo que brilla tanto que hasta a mí me daría epilepsia, no sé cómo no me he dado, que te permitas hacerlo 2 veces, telita, pero... si acabas sobrecalentándote, problema. Solamente se te permite un disparo en pantalla y no puedes cargar. O sea, el horror. Es jodidísimo. Luego, aparte, por ejemplo, lo de la selección de armas no va solo por ruleta. También puedes utilizar el stick derecho para elegir directamente si por nemotecnia eres capaz de recordar en qué posición estaba en la pantalla de selección. Qué habilidad quieres coger, está muy bien pensado. Y luego, aparte, para la gente que se frustra con facilidad, aparte de energía y vida que puedas encontrar por los niveles a medida que vas avanzando, también hay tornillos, que es la moneda del juego para comprar cosas, comprar vidas, comprar tanques, etc. Y luego hay objetos que se pueden ir desbloqueando en la tienda a medida que se van dando ciertas circunstancias. Morir varias veces en los pinchos, esto pasa mucho. Ver 10 veces la pantalla de Game Over, esto también pasa mucho. Más tradicional. Sí. Pero si pasan, según qué cosas en el juego, a ti eso no te lo van a decir, te tiro yo un poquitín por echarte una mano, se ponen a la venta en la tienda cosas chulas, rollo, por ejemplo, aumentar la anchura del Megabuster para que sea un poco más fácil captar según qué enemigos, la opción de autocarga, la de recargar automáticamente el arma con menos munición si la que tienes en ese momento está a tope, o una recarga equitativa, o el hecho de que te sobrecalientes más tarde o que el recurso se enfríe mucho más rápido, cosas así. Bueno, está hecho para que sea entretenido, para que tenga más, para que siga siendo la misma esencia. Y luego, aparte, el dibujo es muy bonito. Y la voz no es de esta que dices que parece de un crío. Es un poco más edgy, eso es cierto. Pero... aunque la historia, obviamente, nunca ha dado de sí, porque es que es un Mega Man, tiene historia. De su punto. El dibujo es precioso. La música, a mí me parece que falla un poquito. Hasta yo, joder, me estoy quejando de un Mega Man. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver, hay algunas piezas que me encantan, pero hay otras que hasta son repetitivas. ¡Qué horror! Pero eso sí, los bichos, tanto los bichos que te encuentras a lo largo de los niveles, como los jefes, tienen carisma. Y no te vas a aburrir. Eso sí, preparaos para muchos chistes malos, pero muchos, muchos, muchos, muchos, porque los hay. Y yo lo siento por la persona que nada más empezar se tira al puto circo, porque el nivel de Bouncemen es horrendo. Y ahí termino. Lo andas de que hayan metido opciones para hacerlo accesible, sobre todo eso, para si no estás acostumbrado a signos de exigencia al tipo de juego y tal, me parece interesante por lo que comentábamos, de qué tal iría Mega Man a ser en 2018, que estamos acostumbrados totalmente a lo contrario. Entonces me parece una solución interesante. El hecho de, oye, es que es eso. La experiencia está, ten opción, veo que te está costando, ten opciones. Es que es eso. ¿Te cuesta mucho? Te lo pongo más fácil. ¿La cagas mucho? Te doy recursos. se te da genial, súbete la dificultad, que puedes perfectamente, haz lo que quieras, campeón. Y luego aparte, lo bueno es que cuando te terminas el juego te permite desbloquear una serie de opciones que también te cuestan un montonazo de tornillos, que te permiten estar tan OP que lo injusto que fuese el juego en su momento, según tu opinión, te va a dar exactamente igual, porque tienes munición y recurso infinito para estar todo el rato con mega potencia y mega velocidad y tirando bloques como un imbécil. Así que puedes estar todo lo OP que te salga del culo realmente. Lo cual, pues, es una chorrada, pero se agradece. Y luego, aparte, es la fórmula de Omega Man. Va a ser rejugable siempre, así que rompe con la pierna. Está para disfrutarlo, está para que sea corto y para que lo juegues cuantas veces te apetezca. Y que siempre te va a dar la impresión de que va a ser un poquito distinto. A tu ritmo. Yo lo disfruté como un amo. Yo lo recomiendo encarecidamente para los más novicios y para los más avanzados. Lo vais a disfrutar por cojones. Yo... Habrá que dar un tiempo en algún momento. A mí que es un juego que, o sea, se me da fatal. Así que, oye, ¿por qué no? Yo, mi corazoncito de jugador de 2 años está feliz. Bueno, ¿y tú qué has estado tocando recientemente, Iván? Pues bueno, yo realmente no he jugado a gran cosa, algún juego móvil, Fire Emblem, que he comentado otra vez más. Pero bueno, primero quería hablar un poquito de un juego, el Thomas Was Alone se llama. Que jugué. Sí, la verdad es que sí. O sea, no lo acabé todavía. O sea, para lo que aparenta ser el juego, juegazo. Es que, buscáis alguna imagen, básicamente es como una especie de plataformas donde el nivel es negro completamente y los personajes que mueves son figuras geométricas como si fueran del Tetris. El palo, los cubos, un cubo más grande, un cubo más pequeño, y cada cual tiene su habilidad, por así decirlo, porque el cubito más pequeño se puede meter por los rincones más estrechos. ¿Cómo se llama? Más grande, Thomas Was Alone. Sí, bueno, con pronunciación chapurrera de inglés. Y, por ejemplo, el cubo grande flota en el agua. Algunos saltan más que otros y la verdad es que es súper sorprendente la cantidad de jugabilidad que se puede dar a partir de un juego tan simple. O sea, está hecho de cuadrados, cubos, no hay nada más, pero la verdad es que está súper bien. Sí. A ti te da también... O sea, yo una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo jugué hace tiempo, hace ya años que lo jugué, de cómo, a pesar de ser también mesta y ser los personajes tan... O sea, uno es un cuadrado, otro es un rectángulo fino... Uno es un rectángulo grande, uno es un cuadrado enorme. Que consigue darles. ¿Qué es mi personalidad? Personalidad. Sí, se me había olvidado. La forma que tienen. Es que hay además un narrador que te va hablando sobre cada personaje, vamos a llamarlo. Porque sí, realmente acaban cobrando un personaje. Y es que es súper curioso. Realmente me he identificado más. Bueno, identificando, pero he sentido más cariño por estos cubos de mierda que algún otro personaje de otros juegos más currados con caras directamente. Es rollo Stanley Parable. No lo conozco. Sí, pero el narrador no te trolea. Sí, pero te acabas enamorando del personaje cuya cara no sabes y por el cual te sientes hasta mal. O sea, básicamente el narrador lo que hace es que te cuenta las cosas de una manera, te lo cuenta muy bien, para que tú al final, ese personaje que es un rectángulo rojo clarito, que es Thomas, empieza con ese... Al principio, Thomas estaba solo. Y fue a buscar a ver si había más gente, encontró no sé qué. O sea, realmente estás moviendo un rectángulo por una pantalla sin nada especial, pero tal cual te lo cuenta, incluso la forma define esos personajes y es como, vaya, o sea, es un cuadrado grande y precisamente tiene las cosas de, claro, es muy grande, se cree que es muy fuerte. Sí, hay otro que está como curioso de lo mucho que puede saltar el otro y en lo poquito que puede, y que es como que no encuentra su hueco. Es maravilloso. Ay, pobrecitos. Es muy genial el juego. Sí, la verdad que sí. Ese tipo de chorradas me encanta. Pues muy recomendado. Sí. ¿Y tú, Juan? Y... Bueno, por curiosidad, si os voy a probar el Thomas Was Alone, que lo estaba consultando, acabo de revisarlo, cuesta 8 euros y está a precio completo. Hostia. Muy recomendable. Sí. Estoy jugando a un juego que... del cual no puedo ser objetivo, pero para mí es uno de los juegos que más me han gustado en mi vida, que es The World Ends With You. ¡Oh, Dios! Esta versión para Switch. Cierto. Sí. Yo lo jugué en DS en su momento. Es un juego que a mí me encantó. De hecho, desde hace mucho tiempo, digo, que me parece el mejor juego que ha salido de la casa de Square Enix, desde que es Square Enix. Y... Hostia. Sí, esos son palabras mayores, ya lo sé. Sí, sí, no, tranquilo, tranquilo. Sobre todo viniendo de ti. No, si mi marido dice lo mismo, o sea, dice, el Golden Switch es mi juego favorito, estamos hablando que tiene casi 35 tacos. O sea, es si tuviese que sacar en mi juego favorito, estaría entre alguno de los Final Fantasy más clásicos o este. Joder. Entonces, claro, cuando se anunció en ese día de enero esta revisión para Switch, fue en plan, y yo sin una Switch. Ardió. O sea, mi Switch estaba esperando por Octopath, pero me cago en la puta, quiero tenerla ya. Que esto va a salir después de Octopath. Y literalmente el día siguiente compré la Switch. Y el dinero guardado. Bueno, entonces, ¿qué es este juego? Este juego, voy a no contar nada de la historia más que la premisa básica, porque es muy fácil de spoilear cuando sabes de más. Sí. Entonces, idea general. Tenemos a Neku que se despierta en medio del famoso cruce de Shibuya y se encuentra con un mensaje que es como tienes 7 días y le llega un mensaje al teléfono de vete al 10-4, tienes una hora o serás eliminado. Se encuentra con buscando aunque nadie le escucha, unos monstruos le atacan, es unos conocidos como el ruido y acá haciendo un pacto con una compañera para poder enfrentarse al ruido y cumplir estas misiones y participar en este juego de los Reapers. Entonces, este juego hace muchas cosas muy particulares. Aparte de ser un RPG maravilloso de acción, tiene cosas muy curiosas en sus personajes y en el entorno. Cosas como que tus armas son pines. Los que te podrías poner en la ropa sin más. Según los pines que te pongas, cada pin te permite tener una habilidad, un la habilidad es introducida, los llaman psicopoderes, al final son poderes psíquicos y tienes un rango de psíquico. Por ejemplo, toca para hacer fuego, entonces tú puedes tocar en la pantalla, esto originalmente era de Nintendo DS, entonces tocas con el lápiz y hacia fuego donde tú estuvieses tocando. Corta a un enemigo y es como si dieses un espadazo. Pulsa un espacio para disparar una bala. Esto para empezar le da un montón de vueltas a la jugabilidad. Pero en la versión de DS, como tenías narrativamente un compañero, y una de las claves también en la historia es confía en tu compañero, no puedes luchar solo, es que tenías que jugar con la pantalla táctil con Neku y en la pantalla de arriba con los botones para controlar al compañero, que podías tener que lo controlase una IA en mayor o menor grado, elegías tú. Por defecto creo que era que si estabas un segundo sin tocar nada, iba luchando, por si no conseguías moverte en las dos cosas a la vez porque es complicado. Y otra cosa particular es que claro, tu armadura es tu ropa normal de tiendas de ropa de moda y tal. La cosa es que si dependiendo de la zona en la que estés hay una marca u otra que está de moda, por como es Shibuya en sí, con su distribución de la moda, la importancia de la juventud y tal. Entonces, si estás utilizando por ejemplo pines o ropa de la marca Wild Boar, y Wild Boar es la que está más de moda en esa zona, vas a tener hasta un efecto de por 2. Pero, y al contrario, si utilizas cosas que no están de moda, tienes desventajas. Pero a su vez, al luchar, haces que cambie. Entonces te hace ir variando cosas y probando estrategias porque puedes jugar de formas muy diferentes. Otras cosas interesantes ya de la versión original es como, por ejemplo, tenía opciones tipo el Street Pass de 3DS en la DS original con el llamado Mingle, en el cual tú, cuando tenías la consola cerrada, aparte de que estás en el principal por haber cerrado la partida, tenías puntos de experiencia por no jugar, cosa que ahora mismo sigues teniendo en esta versión, y aparte tenías la opción de encontrarte aliens, que llamaba, que realmente era que te habías cruzado con alguien que también tenía el juego con la consola cerrada. Como el Street Pass, solo que unos cuantos años antes. Un poco farragoso el precursor. Sí, la cosa es que eso, claro, eso, excepto lo de los años, la experiencia por no jugar, había pines que evolucionaban si conseguían más experiencia de un tipo que de otro. Entonces, bueno, era curioso. El problema también que tiene este juego, y pasó con las partes de esta versión, es que era un juego muy de DS. Te digo, lo de con los compañeros jugar en las dos pantallas, el hecho de pues, suspenderla sigue estando, el hecho de suspenderla sí que sonada. Era muy DDS. Y claro, la Switch solo tiene una pantalla. Claro. Así que han partido un poco más de esa adaptación móvil que existe, que en lo jugable es peor. Claro, o sea, en esta versión se ve mucho mejor, se escucha mejor porque han adaptado lo que es la banda sonora, y la banda sonora de The World Ends With You es maravillosa. Y entonces, claro, se ve mejor, pero es la versión mala, aunque no es tan mala como para decir no os la compréis, compraros la otra. Pero sí que digo que la versión buena es la de DS, aunque se vea peor, aunque escuche algo peor. Porque claro, el tema del compañero, que tenías que controlarlo, en el sentido de no puedes estar solo, claro, el compañero aquí es un ping más. Es simplemente otra habilidad que tienes. Que sí, que por ir combinándola con la otra, puedes subir la sincronización y usar límites y tal, pero ese contacto con lo que tenías no lo tienes. Y ejemplo, claro, cuando juegas en modo portátil, al final usar un puntero o un dedo tampoco cambia tanto. O puedes usar un puntero como puede ser el de una tablet o un móvil, que de hecho... A mí, por ejemplo, edición... sí. A mí, por ejemplo, lo que me está haciendo gracia un poco es que básicamente estás diciendo que, a fin de cuentas, The World Ends With You es una especie de Square Enix meets Bogue. Es que me parece muy interesante y la verdad bastante divertido lo de... Vamos a ver, ¿qué marca llevas? No está de moda, puta mierda, ala, pelea. Sí, pero si peleas utilizando otra marca, puedes hacer que esa marca sí esté de moda. Joder. Y de hecho está justificado de un tanto argumentalmente. También la historia realmente es súper oscura. Aunque ¿pero qué es esto? ¿Tumblr? ¿Tumblr sí? ¿Twitter? De hecho, Dios, eso, el ruido... Se encaja con lo de que el personaje al principio, Neko al principio, es de estos... Claro, es un adolescente súper... Y súper tal, no dejarme, sois unos pesados. De hecho, el juego empieza con... Callaos, deja de hablar, dejarme en paz. Tengo mis opiniones, así que guárdate las tuyas. Paso de vosotros. Después acaba siendo muy amigable. Pero lo que es al principio el personaje es... Es un adolescente, digo, pero... Sí, pero... Tampoco es tan difícil para uno lo que es de esa edad haber tenido fases así. Hola. Ya, yeah, pero bueno. Sí, bueno, pero que lo bueno es que el personaje está hecho para que más o menos te lo creas y avance. Bueno, anda. Entonces, querría. No puedo contar más de la historia, más que me interesa en este juego. Solo decir eso que es súper funda, súper oscura. Y. Es que podría estar muy tiempo en este juego y no. Y no tiene nada más. Me parece que lo que hace tanto con sus mecánicas como con su historia no hay quien lo toque. Si no tenéis problema con jugar un juego en inglés y no os importa que el hecho de que se vea bastante feo o escuche peor, diría que encarecidamente fuese esa versión de DS. Square Enix la sigue vendiendo en Amazon por... creo que está a 50 euros la de DS y 40 la de Switch, que tiene narices, que esté más barata la nueva. Pero... Sí, pero cuando funciona... Recomendaría ir a la versión de DS sin... para gente que no tenga problema por jugar en inglés, porque esta vez lo han traducido. Y que eso, que son, como se va a ver peor, me da igual. Sé que estoy jugando en una DS, aunque lo puedes poner en una XL, en una 3DS XL, y se ve bastante. Que yo lo jugué ahí hace poco. Y creo que nada más que pueda comentar. Seguramente me esté dejando un montón de cosas, pero... Me gusta demasiado este juego, yo que sé. ¡Fanboy! Bueno, sí. Yo creo que antes ya de pasar al siguiente apartado, bueno, vamos a poner la cortinilla famosa y yo debo despedirme porque por razones de fuerza mayor tengo que ir retirándome. Así que os dejo ahora mismo con Juan y con Iván y nos vemos en un par de semanas, ¿vale? O nos oímos, o me oís. Bueno, me entendéis. Da igual. ¡Cortinilla! Y'all. incubas. Ya estamos de vuelta y, como adelantaba al principio, esta vez no vamos a hablar de ninguna serie en concreto, ni siquiera ninguna saga en concreto, ni tampoco que sea reciente lo más de actualidad, sino vamos a empezar una sección nueva dentro de este apartado de anime, la cual en algún momento os creo cómo llamar. La idea viene un poco de sacar lo que es un estudio o una figura en esta industria del anime y comentar un poco por qué nos importa, qué ofrece, qué lo hace particular. Sí, de hecho, ya lo adelanto, esto viene muy inspirado por dos cosas que hace Crunchyroll. Una de ellas es que, sobre todo en redes sociales, no lo hacen, no son YouTube ni nada, hacen a veces unos vídeos que son en plan Animator Spotlight o Studio Spotlight, que ponen en plan eso, de un estudio de una persona y recalcan algo. O sea, por ejemplo, recuerdo hace poco haber visto remarcado uno de los animadores que trabajan mucho en Boku no Hero, de cómo era uno de los mayores animadores de escenas de pelea que había en la vida. Que ponían, por ejemplo, la batalla de Todoroki y Deku y cómo, qué cosas hacía particulares. Eso con un poco con algo que sí hacen en YouTube y tal, que se llama Anime Academy, en la cual hacen también una mini clase comentando algo de información sobre la industria que puede ser interesante. Entonces, un poco de ahí y un poco de acá es un poco esta idea. En este caso, ya para empezar y poder meternos en materia, vamos a hablar de uno de los estudios más aclamados y que más se despiertan en los últimos años, sorprendentemente para ser un estudio de 2011 que es bastante joven. Es muy reciente. Si lo comparas con estudios como JJ Staff, Bones, el propio Cara, que mira que hacen poco, casi cualquiera. Vamos a hablar ni más ni menos que del estudio Trigger. Este Trigger, eso, formado en 2011 por gente que venía de Gainax. Posiblemente asociéis esta el primer anime para televisión que sacaron fue Kill la Kill, sobre el cual haremos un poco el recorrido de lo que es por su carrera. Sí. Con esa idea que con la animación, las ideas locas, nos dejó todos bastante locos. Y han ido sacando bastantes cositas, muchas colaboraciones en los últimos años. Y se le tiene, sobre todo a nivel de emoción y de personajes, como uno de los grandes estudios. Tanto en, sobre todo en, pues por un lado, sobre todo en las obras que son propias, que hacen bastantes para ser un estudio de anime, como en adaptaciones que han hecho y proyectos que han salido, otras cosas. Y como llama tanto la atención y tiene figuras tan importantes dentro, vamos a hacer lo que es un poco el recorrido de dónde sale Trigger. Como ya comenté, Trigger viene de Gainax, precisamente Gainax. ese estudio legendario de la época de los 90, sobre todo, que era lo más en su momento, y llegando lo que es el año 2011, hay dos empleados, aunque se llevan consigo a todo el grupo, concretamente Hiroyuki Maishi y Masahiko Otsuka, de los cuales sabemos más adelante, deciden salirse de Gainax. Básicamente Gainax estaba yendo a la mierda, y funda su propio estudio, este estudio Trigger, que nacería en 2011. Aunque no sacarían Kill la Kill hasta 2013. Aún así, a esta gente, por lo que más se le conoce, no es precisamente por Kill la Kill, no es por Ino Battle a Nichijou no Nakade, no es por Luluko, no es por Kiznaiber, no es por Darling in the Franxx Daño, se les conoce más por algo que hicieron mientras todavía estaban en Gainax. ¿De qué estaría hablando? ¿De qué serie estaría hablando? No lo sé, no me la imagino. ¿No? No, ¿qué va? Inténtalo. Chan, chan, chan. ¿Cuál podría ser? Una sobre taladros. No lo intentes. Cielos. Hablamos de una serie de los animes conocidos y reconocidos como uno de los animes más épicos que verás en tu vida. Que es ni más ni menos que Tengen Toppa Gurren Lagann. Este anime fue hecho, eso, originalmente se hizo en Gainax, aunque la totalidad, o casi la totalidad del equipo, fueron los que conformaron la plantilla inicial de Trigger. Debo decir que hasta... Bueno, sí. Sí, bueno, que pensaba que Tengen Toppa, hasta hace unos días, pensaba que era de... O sea, hasta que me empecé a informar, pensé que era ya del propio estudio Trigger. Sí, sí, sí, de hecho es lo que... Sí. Es a lo que se les asocia. Es lo que se espera de ellos. Porque eso, sí. O sea, es que es lo último que, o sea, es lo último que hicieron Gainax. De hecho, las películas no sé si ya aparecen también como Trigger. No estoy yo seguro ahora de si pues... también aparece el logo Trigger por ahí o no. Pero para el caso es lo mismo. Sí. Claro, Tengen Toppa Gurren Lagann, eso se conoce como una de las series más épicas que verás, con esa idea de luces por todos lados, tener una animación impresionante, el hecho de llevar lo que es la emoción y los personajes hasta el infinito. Es como... Yo qué sé. Eso. El taladro que atravesaba los cielos. O sea, que... Algo que define también al estudio, o sea, algo que... La propia idea de Tengen Toppa de... Vamos a seguir adelante. Y si hay un techo, pues simplemente lo destruiremos y lo atravesaremos y llegaremos a más. Esa es la idea de siempre a más y más emoción y... Ah, pero esto no es... Esto podía ser más realista, es más... Pero así mola más, ¿no? Pues sí, pues sí. Y esa de acción por doquier, de personajes exagerados y tal, es un poco lo que principalmente se espera de ellos, realmente, si ves cualquiera de sus series, o el por qué se les aclama. Pero claro, esto no es solo cuestión de estilo. Estos dos personajes que decía, tanto Maishi como Otsuka, ya tenían un historial de trabajos anterior. Hablamos de que ambos, concretamente, y Maishi, después, pero fue el principal fundador, así que lo diré antes, trabajaron en Evangelion, que es quizás lo más conocido de Gainax, por mucho que sea legendario. O sea, hablamos que este señor, Hiroyuki Maishi, ha trabajado en lo que es la animación como tal de Evangelion, ha trabajado en Slayers, ha trabajado en Lupin, ha hecho precisamente las películas de The End of Evangelion, ha hecho Karekano, y eso ya solo antes de los 2000. Estas personas, aparte de eso, también hicieron cosas de los demás. Es como, han trabajado en juegos. El anime de Metabots, que igual lo recordáis de infancia, que era del 99, también. O sea, es gente que ha trabajado en muchas cosas antes. A quien esté un poco más metido en un mundillo de las cosas raras del anime, le sonará Furikuri. Esta serie tan rara, tan acelerada. Y en única parte es igual, es... aunque es así que no es para todo el mundo, aunque el resto lo sea, también fue llevada por esta gente. Sabemos de que es gente bastante, bastante legendaria en su momento. Entonces, claro, después de Tengen Toppa Gurren Lagann, llegó el momento en el cual Gainax se estaba despedazando y acabaron por irse. Hablamos de que, sí, mira, lo acabo de ver ahora en la fecha, las películas de Tengen Toppa y alguna de Rebirth of Evangelion fueron en su turno 2009, cosas así. Así que sí, o sea, acabar con Tengen Toppa y poco más. Sí. por su lado, Otsuga ya estaba desde el capítulo 8 de Evangelion, mandando ahí. Hablamos de gente con mucho rendimiento, lo que es en el terreno de la animación. Entonces, claro, tenemos a dos personas muy tochas, nacidas saliendo de uno de los estudios más tochos, llevándose a un montón de gente. Obviamente lo que cabía esperar no es precisamente poco lo que salió. Entonces, han hecho muchas colaboraciones, pero tampoco han hecho muchas series propias que puedas considerar series concretas. O sea, han hecho precisamente Kill la Kill, tanto la versión del corto como la serie completa de Little Witch Academia, la antes mencionada Ino Battle Wanichi Yokei no Nakade. Esta concretamente no fue propia, fue una adaptación, pero también traducimos mucho. La extraña Kid Niver y la recientemente aclamada este año Darling in the Franxx son las que quizás remarcaría más, aunque está también Luluco por ahí y alguna otra cosa, pero quizás las que más agrupan lo que se espera de este Trigger puede ser eso. Aunque sí, también trabajaron cosas como en el Japan Animator Expo que se hizo hace poco, hace unos años, en el cual hicieron concretamente Sex and Violence with Max Speed, sí, bonito nombre, y tienen ahora SSSS Gridman y anunciada esta película llamada Promare, con un estilo bastante curioso y con unos personajes que nos recuerdan a personajes anteriores. De Yabu. Sí, un poco. Pero también ya nos da un poco un qué esperar sabiendo el tono del estudio y tal. Entonces, claro, es raro que un estudio que ha trabajado en tan pocas cosas esté tan aclamado. O sea, no es un Bones que tiene un montón de series detrás, no es Pierrot, no es... Tampoco tiene unos niveles de animación como pueda ser Ufotable, que hace un poco pero todo el mundo se flipa. Es raro que sea aclamado. Y han trabajado muchas cosas fuera, como en varios juegos. E incluso han, como curiosidad, han hecho la mayor parte de un capítulo de Steven Universe en cuanto a cosas occidentales. Como dato. Entonces, por contar un poco serie por serie, ¿dónde sale todo este mito? Y así de paso te dejo hablar un poco más. Vale. Vamos a entrar lo que es un poco por orden de trabajos de Trigger. Entonces habría que empezar volviéndonos hasta 2013, donde tenemos esta Kill la Kill. Y si quieres nos cuentas tú de qué va. Bueno, pues... Bueno, yo hace mucho que la vi, porque la vi prácticamente durante misión. Entonces, o sea, durante misión. La tengo bastante verde. Pero, bueno, empieza como un anime escolar. Puede parecer... Y después pasan los primeros 10 segundos. Sí, básicamente. Continúala tú, mejor. Vale. Pues empieza con un planteamiento más de anime escolar. Como lo que sea la prota, con su libro escolar, camino de clase... Y entonces llega, ves, lo que es el instituto, lo que sea. Claro, que es un sitio enorme, todo exagerado. Llega, mira lo que es la plaza que más, y es como, vengo a darte una paliza. Y resulta que en este instituto tienen una especie de traje, que se llaman trajes Goku, que tienen un número de estrellas, cuanto más estrellas más poderoso, y que hacen al portador mucho más fuerte en algún sentido. O sea, es de ser mucho más fuerte, de tener algún tipo de arma, en general, trajes que potencian lo que es al usuario. Y ahí, claro, hace una segunda paliza y se encuentra con que ha recibido dos cosas. Tiene dos cosas como legado de su padre, el cual estaba desaparecido. Y que sabía que tenía que buscar ahí para saber qué pasó. Por un lado, la llamada una espada tijera, que obviamente hayáis visto unas cuantas veces, del cual tienes lo que sería, lo que es literalmente una tijera. La parte es, separas las dos piezas y te quedas con una, pero en versión gigante. Y en este proceso recibe también un traje que parece que se vaya a comparar a los que llevan este instituto, que los hacen especialmente tochos, el cual, bueno, se lo pone, sangra por lo que sea, y el traje empieza a chupar su sangre y volverse súper tocho. Claro, sí, vamos con la anemia, bla bla bla, pero al final volvemos a lo mismo. pero no es muy realista. Esto le debería, técnicamente, sí, debería tener molestia por estar sonando. Sí, pero también digamos que anula el dolor. Y oye, ¿tú sabes lo guay que se va a ver esto cuando tengamos la escena de transformación y epicidad por todos lados en general? ¿Qué es lo que se basa? Entonces, claro, vamos a ir bien. Epicidad, o sea, es que quizás es la palabra con la que describiría qué se espera de Trigger. El estudio, en general. Básicamente. O sea, no tiene miedo de, en esta escena tengo que deformar al personaje, porque aunque no se espere, la sensación, el impacto va a ser mucho mayor. Es mucho lo que cabe esperar. Claro, obviamente la trama escala. Escala a dimensiones, sí, inimaginables otra vez. Cosa que. Sí, otra vez, exactamente. Claro, sí, otra vez no los precedentes. Porque partimos de que, aunque era un estudio nuevo, solo había hecho colaboraciones, así que no tenía nombre. Y el precedente que tenían era venir de Gurren Lagann. O sea, una serie en la cual. Nada, o sea, los planetas son una mierda. Digan lo que es cavar y ya. Acabar y sobrevivir por los pelos y ya, y no ver el cielo, a literalmente estar en una batalla de robots en los cuales se lanzan galaxias como si fuese nada y alcanzan tamaños excesivamente mayores, lo que están tratando a través de las dimensiones y potenciales infinitos. Kill la Kill, claro, es en un sentido muy como Gurren Lagann. Cuando crees que no puede escalar más en dimensiones o ir más grande, lo hace y te quedas en plan, sí, de joder. Sí, o sea, cuando te dices esto, o sea, esto, los niveles a los que puede llegar esto es hasta aquí. ¡Pah! No, y volvemos pero, al. Claro, sí, esto no tal. Más, o sea, siempre a más. Volvemos al y tema también algo del realismo, que aunque no es realismo, realmente en esa epicidad, en el contexto de la serie, dices tú, sí, necesito más también. ¿Cómo me vais a sorprender? Claro, también es eso. Mucho de lo que son las capacidades de las cosas que te encuentras en la serie, claro, no. Realmente, a pesar de que hay cosas que has ido viendo, hasta prácticamente el final no sabes lo que es, cuál es el potencial de Senketsu, no sabes cuál es el potencial de estos trajes, no sabes cuál es el potencial de esa espada con forma de media tijera. Entonces, como no lo sabes, solo sabes lo que has visto y sabes que da eso y más, puedes llegar a una idea de esto ya no puede ir a más, pero realmente son ideas que tú has preconcebido, no porque te hayan dicho que no dé más. Realmente con Gurren Lagann me pasó una cosa muy curiosa, que en la serie era como, no puede ir a más, sí, va más. Y cuando acabó, luego sacaron la peli y fue como, no me puedo creer que lo hayan llevado a más otra vez. Sí, porque, o sea, quiero decir, esto de que dije de llegar y estar lanzándose galaxias a través de los universos y potencial infinito, vale, eso es antes de la peli. O sea, en la peli va a más de eso. Es exagerado, o sea, literalmente, o sea, se puede encontrar una escala de mechas en la cual te salen lo que es el tamaño de distintos mechas para que te hagas una escala con cosas de series a lo largo de todos los años y siempre llegan al punto de cosas como el máximo plegable, el universo conocido y después del universo conocido está el Choten en Topa Gurren Lagann. Pero sí, es un poco eso, que o aunque sea, realmente en Kill la Kill, pero sí, sigue. Que aunque realmente en Kill la Kill nos sorprendía esa escalada, ese aumento tal, realmente ya teníamos el. Íbamos sobre aviso después, sí, de Tecnotopa. Había un precedente que es como. Vamos a buscar ese siempre más, pero como tampoco sabemos hasta dónde puede llegar, el tema es que le sirve muy bien por acomodarte, por decirte el. Tú quédate con los baremos de la serie. No pienses en Tengen Toppa. Entonces, claro, consigue emocionar y llevar igual, de alguna manera. Y es quizás lo más representativo que tendrá el estudio, quizás hasta ahora, desde el mismo año. Justo un año después, ya pasando tal, hicieron la adaptación de una serie de novelas ligeras que mencioné antes, que era eso. Ino Battle wa Nichi Yokei no Nakade. O cuando las batallas paranormales se vuelven parte de la vida diaria. Es la primera vez que adaptan algo en lugar de hacer su historia. Y me parece realmente curiosa. No he llegado a ver la entera en su día, la verdad. Todo se ha dicho. Tengo pensé acabarla. Yo sé que la llega a ver entera. Pero sí, hay que esperar que comentas un poco más. Un poco el qué ves aquí de Trigger. pues hasta donde sé, esto es muy vida normal con poderes, se nota que es una adaptación de novelas ligeras, ja ja ja ja ja. Oh, wait, estos triggers. Entonces, esta serie a mí de primeras me llamó la atención un poco la premisa, era como que tenían todos los personajes, descubrían que tenían superpoderes y montaban un club en el que estaban con esos superpoderes y estaban como esperando, buah, tenemos superpoderes, esto es que algo tiene que pasar, algo se tiene que avecinar sobre la escuela además, y realmente no, era como estos poderes en la vida real, o sea, en el día a día, no en la vida real, sino como más un Space of Life que una aventura. Pero me pareció súper agradable ese tipo de serie, no sé. Un poco contrasta con las anteriores, pero bueno, también es verdad que no es una serie original, sino que era una adaptación. Claro. Aquí pero... quizás en lo que más se nota es en algún punto la animación, que ya recuerda eso, sí. Esas exageraciones más propias de tal. Sí, porque o sea, de cara al final sí que llegan a usar sus poderes, aunque sea de esa forma más sí. absurda, y sí que se da un aire a ese... esencia sí, anterior. Pues me parece interesante porque es la única cosa que es una adaptación y que realmente se ve eso en la propia animación, ese estilo, que no es solo cosas de vale, cuando hacen una historia hacen esto, sino de que también llama la atención en esa serie de situaciones. Esta serie además... De ahí no volvemos a tener nada hasta 2016, donde tuvimos la serie corta de Space Patrol o Two Patrol Luluco. Se nos parece bastante curiosa, es curiosete, hacemos mucha cosa, aunque ya veremos una vez más el regreso de la llamada pose Gainax, de la cual hablaré más adelante, que tiene sus cosas bastante chulas en animación, como sea, tampoco tiene mucha cosa, pero vuelve a ser un... Esto es una serie corta, tampoco tenemos por qué atarnos a nada, ¿no? Vamos a jugar. Experimentar. Tiene también un estilo bastante más moe, kawaii, podríamos decir. Sí. Pero es curiosa. Y así, ese mismo año, como tuvimos Kiznaiver, como de cada uno. Es así y es rara. Quizás la palabra para Kiznaiver sea rara. Quizás sea rara, quizás sea... ¿Os acordáis de que venimos de Gainax? Cualquier cosa ya es... Claro, ya es raro. Por decirlo, el concepto de la serie es que tienes a una serie de personas, de jóvenes obviamente, a los cuales por determinado evento conectan sus sentidos. El dolor de uno lo experimentan todos. ¡Pum! Y aparte se pregunta porque es complicada, es rara. Y esto no lo llega a ver. Es más raro para hablar. Aparte hubo cierto problema en su día con temas de poder verla. O sea, porque por alguna razón al principio hubo bastantes capítulos que al principio en la propia Crunchyroll salían mal. Después las páginas que eran Crunchyroll cogían de forma cero vergüenza la versión de Crunchyroll tal cual y entonces estaba mal sobre la de Crunchyroll, se arreglaba después y esa no. Pero es una serie curiosa. Uh-huh. Es curiosa y es como nos recuerdan que vienen de Gainax, ¿vale? Vienen de Gainax. Y Gainax y las cosas raras suelen ir de la mano. Sí. Si no, que le pregunten a Hideaki Anno con Evangelion, por ejemplo. como ejemplo típico en el cual esta gente trabajó. Poca movida. Bueno, después, en 2017, llevamos ya el año pasado. Uh-huh. Con la versión completa, porque ya habían hecho un corto en un cierto programa de animación de Little Witch Academia, sé que llegó y lo petó. O sea, esta serie el año pasado en su temporada lo petó, meses después. De hecho, creo que ya hemos llegado a tener aquí el juego de Play 4 en su momento. Uh-huh. O sea, después de tal, y básicamente es una serie de magia, pero hablamos de Trigger. Algo tiene que haber. Acá, over the top for the win. Y hasta se lo mantiene muy bien. He visto, cuando no he visto lo que es la serie completa, pero he visto. No me he visto entera, pero he visto lo típico que encuentras fragmentos, o sea, una cosa. Y tengo que cogerla por banda porque hasta donde sé es muy ese rollo. La verdad es que tengo muchas ganas de ponerme con ella. O sea, me había olvidado de su existencia, pero sí que fue como verla otra vez con Studio Trigger y decir, hostia, esta tuvo más bombo el año pasado que yo qué sé. O sea, se veía por todos los lados. Y sí, sí. Que nunca como... sea por verla. Sí, sé que echarle un ojo y tal. Igual si la hemos dado una extraerla, quién sabe. Y entonces llegamos este año con la última serie como tal que han hecho. Hablamos ya de Darling in the Franxx. Esta serie que es este año, a mí me ha encantado. Me recuerda mucho que es Stringer, o sea, sobre todo hay una serie de cosas hacia el final que es como huele a Gurren Lagann. O sea, quizás coja algunas cosas peor de lo que debería, pero si como historia de personajes de tal me parece increíble. Es la más Evangelion que es lo más Evangelion que han hecho, o sea, coge mucho concepto de Evangelion, todo se ha dicho. El concepto de Darling in the Franxx viene de que tenemos a serie de chavales, como siempre, los cuales están entrenados para pilotar. Hasta ahí bien. Vale. Estos megas se pilotan necesariamente en pareja. De hecho, a los pilotos, siempre es un chico y una chica, el chico se le conoce como Estambre y la chica es el Pistilo. ¿Ok? ¿Vale? Vale. Hay unos monstruos muy extraños que nos atacan por estar... aparentemente por estar utilizando la fuente de energía del magma. Que al parecer no era buena idea usarla a porrillo. Y claro, tenemos el... ir descubriendo poco a poco que es por eso realmente, porque no se sabe de inicio. El todo lo que mueve esta organización, esta la humanidad que hay ahora, porque tenemos una humanidad que claro que morir, ¿para qué? Pero tampoco hace falta comer ni nada. Como claro, lo dicen mucho, lo de los adultos son extraños, porque claro, no conocen a nadie que se haya hecho adulto, porque como morir ha dejado de tener sentido. Igual que alimentarse de forma tradicional, herirse y demás. Es este futuro utópico, distópico que habría esperar. Mientras que, claro, tienes a toda la organización que lleva estas luchas y el control de las ciudades y tal, la cual es súper misteriosa y demasiado reacia a contar nada. Ni siquiera os estamos felicitando por prácticamente haber salvado todo, por haber salvado a toda la gente más importante. Y ni siquiera hacemos acto de presencia. O sea, voy a darte las felicidades y a ponerte la medallita con un holograma. Claro, todo lo que es la trama y el tal está servido como historia eso, de personajes, con alguna de las mejores evoluciones de personajes que he visto en mucho tiempo y con bastante, bastante sentido, lo cual tiene bastante, es bastante raro. Y a ver, son... y si no, siempre puedes... son Megas y es Trigger. No esperes la cosa más realista de nuestra. No esperes que sea un Gundam en la cual va a estar todo justificado de la forma más realista posible. O va a ser un Evangelion en lo cual, claro, como el Mecha está vivo, entonces se va a quedar sin energía o se puede ir de madre. Tampoco. No toca esos puntos. O sea, hay mucha más profundidad. O sea, se ha dicho que ve mucho Evangelion. Es por algo, hay mucha, mucha profundidad. Y bueno, me acuerdo que estuve esperando con muchas ganas a ver esta serie el día que acabase. Creí que había terminado, me vi todos los capítulos y quedaba uno que salía el día siguiente y fue como me cago en todo. O sea, fueron 24 horas de hype muy bestia. Madre mía, necesito verlo ya. Sí, muy, muy top. Y se va a terminar. Ahora mismo esta temporada ha empezado SSSS Gridman. Un remake, continuación, reimaginación de una serie clásica muy antigua, que es Gridman. La cual era la típica película de Kaiju. O sea, no tenía nada especial por lo que fui viendo. Y lo ves y es como, uff, duele. pero no he empezado a verla todavía, aunque salió esta temporada, esta versión de Trigger. Pero sí que fui viendo lo que es un poco los trailers, el panorama que plantean y... ¡Wow! Bastante bien. Yo sí que me he visto el capítulo antes de programa, de hecho, hablando un poco de más, dije, va, voy a verme el primero a ver qué tal pinta. Y bueno, la historia básicamente empieza con un chico que se despierta, que ha perdido la memoria, nunca visto, y está en casa de una chica y el chaval no sabe qué hace ahí, se pone a investigar un poco por la casa diciendo que va al baño y se encuentra con un ordenador antiguo, en plan súper antiguo. Realmente no estoy seguro de qué época están realmente en el anime, todavía no se ha visto claramente, yo creo, pero bueno, es como un poco apocalíptico. Y el caso está en que el ordenador le habla, pero solamente a su mente. Le dicen, tienes que recordar tu misión o tu... O así, como... Un mensaje como de que tiene que salvar a... Sí, algo del estilo. Y claro, solamente él se acerca también la otra chica y mira al ordenador y en el ordenador no hay nada, pero él en la pantalla lo ve y ve como una especie de robot, el robot que se ve realmente en la imagen del propio anime. Y solamente él lo ve y bueno, pues la cosa va evolucionando y demás. Y pues bueno, acaba... Evidentemente está relacionado con ese robot y solamente he visto el primer capítulo, ¿eh? Pero bueno, acaba habiendo una pelea al final del primer capítulo contra una especie de Godzilla gigante que ataca la ciudad. Y bueno, realmente no se puede opinar demasiado con el primer capítulo, pero... La demanda que he visto viene del mundo de las películas de Kaiju. No obstante, espero bastante evolución y tal, porque además es que... La comparación entre ver algo de lo antiguo y ver imágenes de lo antiguo y ver lo que está a ver y tal, me ha recordado lo que ya tuvimos este año con cosas como Devilman, que intentas ver los animes antiguos y ves eso, ves villano del monstruo de la semana, tampoco te cuento mucho más, bestial porque sí, y sí. Ahora tuvimos una adaptación decente y vimos que wow, o ya varias cosas que hemos visto, aquí no había nada y tienes aquí la reimaginación que hemos hecho que vale para mucho. Sacado en plan, pero si aquí no había ninguna trama, bueno, ahora sí la hay. Y te mola. O al menos, no sé, yo he visto lo que son las previews porque literalmente hoy me he dado cuenta, meca, que esto salió ya. Pero pinta muy bien ese rollo. Yo solamente espero que acabe para verla. No creo que la siga día a día, pero tal vez le he hecho un ojo cuando acabe. Yo me lo pondré. Así, fuera lo que es de anime tradicional, han hecho bastantes cositas que voy a comentar un poco por encima porque tampoco creo que eran para mucho. Eso, cosas web. Inferno Cop, que fue de lo primero que hicieron propio. Sesameros with Max Speed en este proyecto. Ninja Slayer. Las cinemáticas de los juegos Project Crosstown, Black Dynamite, Battle House y Fire Emblem Fates. Toda la animación de Fire Emblem Fates la han llevado a ellos. Es verdad. Y han colaborado en series como Idolmaster, Black Rock Shooter, Sword Art Online, Magi: The Labyrinth of Magic, Haka Atoll y Steven Universe. Entonces, así cerrando un poco este apartado de Trigger, creo que hemos conseguido comentar un poco más o menos lo que han hecho y un poco ese over the top, pero con trama y tal, que cabe esperar en general. ¿Por qué se espera algo de este estudio? Que es un estudio que, como contamos, es muy joven, o sea, ya hemos visto que no han hecho tantas cosas y que, sin embargo, han conseguido un renombre considerable. No, por broma mala que suene, nos triamos mucho. Y de hecho, lo último con lo que pasó fue cuando se empezaron, ya antes, creo que antes de empezar a anunciarse esta Gridman, cuando se empezaron a ver imágenes y tal, y hay últimamente un tráiler, de una película que van a sacar el año que viene, llamada Promare, en la cual hemos visto a ese protagonista que nos recuerda Kamina de Tengen Toppa, y ya con unas imágenes un tanto, vale, esto es otro estilo visual, sí, totalmente, pero tiene pinta que va a ser Trigger a full. Y claro, quizás esto es un poco esa idea de que siempre nos traen una animación, quizás no tan sobresaliente como puede ser algunos estudios, pero muy buena, y que todo lo que sea irse a escenas over the top nunca falla. ¿Te parece algo más? Quizás sí. Resumirías de otra forma, pero yo creo que puede ser un buen resumen de por qué Trigger siempre llama tanto. Sí. Sí, tiene como esa esencia de ir a lo grande. Fue ya estrada realmente con Trigger. Sí, es que se ve a la mínima. O sea, a la mínima que ves a Gotal dices, esto es Trigger, efectivamente. Pues hasta aquí. Hemos esta semana. He de contar sí, que me acordé en el proceso de todo esto. De cuando decía lo de Golden's With You. Que hay una cosa de la versión nueva que no he comentado, que es que en teoría incluía un capítulo nuevo. Que interesará sobre todo la duda a quien lo haya jugado antiguamente. Sistema nueva. No me lo he acabado, pero pinta que es curioso. Mecánicamente es interesante, porque te propone batallas con desafíos especiales para que sea distinto. Es interesable, pero como historia no cuenta nada. O sea, ya en el original había una cosa que era de postgame, que era Another Day, en lo cual los personajes ni siquiera eran alter egos de los personajes, ni siquiera eran los propios protagonistas, teóricamente. Pues cuenta menos que eso. Es curioso jugablemente, pero no aporta nada. Sin más, quería meter lo que es el aviso de que me acordé de eso. Y bueno, hasta aquí otra semana más. Un placer haber estado aquí. ¡Hasta luego! Chao. Joder, me ha costado, Joder. ¿Qué tan fácil como seleccionar? Es que tengo el cable del MIDI. Tengo el cable del MIDI. No, es que ya me había pasado. O sea, había entrado a la página del otro personaje este. Y como era la wiki inglesa, pues por alguna razón no me dejaba volver hacia atrás, entonces no podía copiar el nombre del otro, y entonces escribiéndolo tenía el cable del micro por el medio del teclado. Y entonces, ¿qué se ha retrasado? ¿Qué pasa? Ya está. Quiero decir, yo soy el que en media frase se puso a actualizar Discord. Esa me encantó, ¿eh? Esa fue... Ya tengo arreglados todos los problemas técnicos de... ¡Plum!